pero este lo escribió por encargo. Mientras que las tesis sobre Feuerbach, que son de 3 años antes que el manifiesto del Partido Comunista, fueron en rigor notas de cuaderno de Marx, ¿sí? Él nunca desarrolló las tesis sobre Feuerbach. Él escribió 11 enunciados, ¿sí? Y son los enunciados que forman las tesis sobre Feuerbach, pero porque esto se descubrió ya en el siglo XX, ¿sí? Y entonces dijeron, ah, mira, esto lo escribió Marx. Sí, qué interesante. Lo publicaron los rusos. Ellos fueron los que descubrieron las tesis sobre Feuerbach. Pues nos encontramos este documento. Pues sí, son notas de cuaderno de Marx, ¿sí? Pero simplemente los organizaron, ¿ah? Los organizaron las notas, ¿sí? Y salió esto, que no traje. Pero no, nada. Si, por ejemplo, vamos a suponer que esta fuera la obra de Marx, no es, pero vamos a suponer. Las tesis sobre Feuerbach estarían aquí y aquí. Esto serían las tesis. Así de cortito. No es más. Es algo muy, muy breve. Pero fueron sus notas, precisamente, para que después él fue desarrollando, pero ya no como tesis sobre Feuerbach, sino en esos momentos, como cualquiera de nosotros en algún momento, ella ahorita está tomando notas, ¿sí? Y está escribiendo allí. Y al rato yo me encuentro su cuaderno. Oye, préstamelo, porque esto fue lo que yo dije, ¿verdad? Sí, es lo que tú dijiste. Pero yo no lo organicé así, préstamelo. Y me lo presta. Y al rato yo lo organizo y desarrollo más. Entonces, las tesis fueron unas notas que Marx siempre andaba con una pluma. Sí, siempre con una pluma y un papelito y hacía anotaciones. Y así fue como elaboró las tesis. Y los Grundrisse, ¿sí? Es el tercer documento que traigo ahora, ¿sí? Ese sí es bastante posterior. ¿Y es otro borrador? No. Más bien, él estaba escribiendo unos apuntes para perfilar la problemática económica, ¿sí? Y lo revisó Engels, ese documento que estaba escribiendo Marx, y le dijo, oye, está fabuloso lo que estás escribiendo, pero no hay un solo demonio que pueda entender lo que estás diciendo, ¿eh? Es ininteligible lo que estás escribiendo. No. ¿Pero era por conceptos o por cómo lo escribí? Muy teórico, ¿no? Sí, era demasiado teórico. Y en alemán se escribe mucho en referencias. Okay. Y como dijo fulano, como dijo sultano, como dijo perengano. Y entonces, que no tenga esos elementos, dice, pues, ¿quién sabe quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Sí? Entonces, Engels le dijo, no, tu texto está de la fregada. Está muy interesante y es muy profundo, pero está de la fregada. Nadie lo puede leer. Por favor, haz algo más sencillito. Y es cuando escribió los Grundrisse. ¿Qué significa Grundrisse? Rise es un sustantivo que significa rasgos, como notas, como apuntes, ¿sí? Así, esto es Rise, ¿no? Incluso, por ejemplo, algunos pintores, ¿sí?, toman un lienzo y le hacen una serie de rayas, ¿sí?, para después ir acomodando colores y dando forma y todo esto. Estas rayas son rise, o sea, rasgos, líneas y bosquejo. Pero sobre eso se monta la obra. Claro, por eso son fundamentales. Y Grund significa fundamento. Entonces, los Grundrisse son líneas fundamentales para desarrollar toda la postura económica de Marx. Toda la postura económica. Toda. Sí. Justamente porque estaba... Esto sí lo desarrolla. De que lo reescriba. De que lo reescriba. Sí. Pero el primero que estaba escribiendo Marx, ¿sí?, y que le criticó Engels, es el que usó después Marx para escribir El Capital. Fue lo que le sirvió de base. No, la base del Capital fue a lo que sustituyó esto. A ver, Marx estaba escribiendo un texto de economía. Después van a saber por qué de economía. No, estaba escribiendo un texto de economía. Es lo que alcanza a ver Engels y le dice, esto está endemoniado, no se entiende, hazlo más simple. Y entonces él escribe los Grundrisse, pero guarda el otro. Y ese otro que guardó lo reusa para escribir justamente El Capital. Justamente. Así fue como sucedió. Entonces, esto significa que los Grundrisse es un documento de divulgación, porque era para presentarlo a obreros de Dinamarca, de Francia, de Inglaterra, y por eso Engels le dice, lo que estás escribiendo no te lo van a entender, son obreros, con dificultades pueden leer, o sea, no saben leer, son obreros, tienes que hacer algo simple. Y fue cuando él escribió eso. Pero su obra cumbre, la obra cumbre de Marx, es El Capital. Es El Capital. Y por eso recuperó aquello que Engels le dijo que lo tirara al diablo. ¿Sí? Y dice, no lo tiro. Y de allí elaboró El Capital, que escribió 3 libros, 3 tomos. ¿Sí? Nada más que el tercero, por cierto, no lo escribió Marx, sino Engels, recuperando aquello que le había dicho a Marx que tirara. ¿Sí? Entonces, estos 3 son los que hemos estado revisando aquí en el Bavaria. Punto de partida. Punto de partida, la existencia. Posibilita todo sin ella nada. Ajá. Se deriva en todo lo demás. Ajá. Satisfacer el hambre, procurar la salud, buscar la vivienda, hacerse de herramientas de transformación, conocer el mundo para adecuarlo a necesidades y deseos, controlar el espacio-tiempo y promover continuidad de la especie. Y de especie en la especie humana. ¿Te imaginas la actualidad que tienes? Sí, claro. ¿Dónde estamos? Y entonces, por eso... Por eso me traje este libro, que no es de Marx, es de Eggleton, ¿sí? Y él es un inglés y escribe este libro para decir por qué Marx tenía razón. ¿Por qué la pregunta? Porque como Marx escribió en esa época, fíjese, el manifiesto es de 1848, las tesis son de 1845 y los Grundrisse de 1857, aunque El Capital es posterior todavía. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, es que Marx escribe precisamente, dijéramos, en el despliegue del capitalismo, y por lo tanto lo que escribe, lo escribe según ese despliegue. Pero esto lo hizo a mediados del siglo XIX. En la actualidad, que ya estamos casi a mediados del siglo XXI, o sea, más de siglo y medio después, o aproximadamente siglo y medio después, ya las cosas han cambiado. Entonces, para muchos, sobre todo porque se peleó tanto contra el marxismo como ideología de Estado, con el estalinismo y el leninismo, entonces muchos han dicho, es que ya está superado Marx. Entonces Terry Eggleton, ¿sí?, dice, pues no está superado, porque Marx tenía razón. Y entonces está recuperando justamente las tesis para decir, no está superado por esto, porque señaló esto, porque señaló esto, porque señaló esto. Y esto es lo que señaló. Esto es lo que señaló. Y por fortuna, aquí hemos estado viendo justamente todas estas tesis. Por eso yo dije, bueno, pues me voy a llevar este, aunque no es de Marx, pero me lo voy a llevar nomás para mostrar. Sí, sí, pero para decir por qué es. ¿Él lo fundamenta ya para la actualidad? ¿Quién? No, Ígleto no. No, no, no, no, no, no. Él nomás dice, por esto tiene razón. Por esto tiene razón. Por esto tiene razón. O sea, sí sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué edad tenía Marx cuando escribió eso? Ahí está. Mira, cuando escribí el manifiesto del Partido Comunista, tenía 30 años. Increíble. 30 años. No, ¡qué chamaco! 30, ¿tú cuál? Sí, 30 años. Sí, 30 años. Bueno, 30. ¡Apúrate, apúrate! Pues así se veía. Sí, ahí la llevan. Oye, Gonzalo, una pregunta, entre paréntesis. Marx. Hola. ¿Nunca se arrepintió de lo que aseveró? ¿Cómo no, estás? ¿Nunca se echó para atrás? Digo, no, querido Eduardo. Eduardo, no. Bienvenidos. Te doy un beso. Hola. Lupina, Esther. Ya, lo conozco al ingeniero Eduardo. Desde hace... ¿Cuántos años? Tantos años, 30 años. Oscar. Estabas recién llegando a... Oscar. Hola, mucho gusto. Nada, no, está bien. Oye, la verdad es increíble esa lucidez para 30 años de edad. 30 años de edad. Era un genio. Fuera de serie. Sí, fuera de serie, total. Pero totalmente. Y no es por descalificar a los que tengan 30 años. No. Por todo esto que dices, sí, todo claro. Esto que dices. De una profundidad impresionante, ¿no? Y a los 30, a los 40, y lo curioso es que estaba deschavetado, ¿no? En la universidad, como que bebía mucho, tengo entendido, así como le gustaba la fiesta, ¿no? ¿Le gustaba la fiesta? Sí, pero no tanto como deschavetado. Pero lo que sí es, sin tener todas las herramientas que hoy en día tenemos, el internet, libros, computadoras... Usaba sí. Una pluma de tinta, sí. De tinta. Y además el hecho de, por ejemplo, imagínate si hubiera podido viajar y conocer la miseria de otros lugares, bueno. Impresionante. Oye, ¿nunca se desdijo? ¿Nunca se arrepintió de lo que se dejó? No, nunca. Pero quiero, a propósito de lo que está, de lo que está diciendo Guillermo, quiero decir de dónde surge el manifiesto del Partido Comunista. Es que este es un texto de juventud, así se les conoce, ¿no? ¿Del joven Marx? Sí, del joven Marx. Es un texto de juventud. Pero él escribió este texto porque Engels, que era más joven que Marx, dos años menor que Marx. O sea, Engels, cuando Marx escribió esto, Engels tenía 28 años, sí. Pero Engels ya había participado en ¿quién dije? Marx. No, Engels. Engels. ¿Ya había participado a los 28 años? Desde antes. Porque tenemos que entender la realidad europea de una manera diferente a como la podemos entender hoy o como vemos el comportamiento de América, de nuestro continente. Pues no existía el Estado Nacional, no existía eso, y menos para los alemanes. Los alemanes, Alemania es el último pueblo en Europa de incorporarse a la vida europea, ¿no? Porque siempre vivió encerrada Alemania en reinos. Entonces no tuvieron Estado Nacional, ¿no? Y como eran reinos, el gobierno era autocrático. Entonces esos reinos se dedicaron a expulsar o asesinar gente que fuera incómoda al sistema, al reino específico, ¿no? Entonces justamente Marx y Engels vivían fuera de Alemania porque eran de los expulsados, Pero como, repito, Engels sí era hijo de millonarios, de multimillonarios. Y por eso mantuvo a Marx desde muchos puntos de vista. Pero era un convencido de las ideas, no de Marx, de las ideas de la democracia naciente en Francia y en Inglaterra, que era con los que más relación tenía Engels. Y ahí estaba el Partido de los Justos en Francia e Inglaterra. Y el Partido de los Justos ya traía una serie de proyectos, porque el Partido de los Justos se formó como un aglutinador de los alemanes expulsados. Pero los alemanes expulsados que estaban en Inglaterra, los que estaban en Escocia, los que estaban en Francia, los que estaban en Dinamarca, los que estaban en diferentes lados, los iba aglutinando, y todos ellos, aunque no se comunicaban directamente entre sí, no había teléfono ni nada de eso, sin embargo, pues había emisarios que llevaban y traían documentos, en fin. Entonces se formó el Partido de los Justos, porque buscaban la justicia. Pero el Partido de los Justos había llegado ya a un momento de su desarrollo que dijo, es que ya no queremos ser Partido de los Justos, queremos, porque el Partido de los Justos nada más nos representa a nosotros que nos consideramos justos. Lo que queremos es un proyecto de sociedad. Andamos buscando precisamente el comunismo, que el comunismo era una expresión muy novedosa para la época, obviamente. No existía la Unión Soviética, no existía el comunismo como hoy lo podemos entender ni nada. El comunismo era tener las cosas en común, era eso, ¿no? Entonces dicen, queremos ser comunistas. Entonces, los que dirigían el Partido de los Justos habían estado desarrollando documentos y acumulándolos. Entonces tenían su tambache de documentos y dijeron, queremos ser comunistas. Entonces hay que elaborar un manifiesto que nos dé personalidad y nos pueda presentar ante el resto de Europa, con excepción de Alemania, porque eso estaban atrasadísimos, ellos no, pero al resto de Europa sí. Entonces justamente le pasaron a Engels el tambache de textos que ellos habían escrito, donde ya estaban hablando del naciente Partido Comunista o del afán de dejar de ser Partido de los Justos para convertirse en Partido Comunista. Entonces se lo dan a Engels. Engels pertenecía a ese grupo, ¿sí? Y entonces Engels, que ya era muy amigo de Marx, y dice, Marx necesita lana. Entonces aquí hay lana para pagarle, para que él escriba el manifiesto, ¿sí? Entonces, en lugar de escribirlo yo, ¿sí?, le voy a pedir a Marx que lo escriba. Engels ya tenía escritos, ¿sí?, que de hecho son la base del manifiesto del Partido Comunista, lo que ya había escrito Engels. Engels no intervino directamente en la elaboración del manifiesto del Partido Comunista, pero como Marx se basó en documentos que ya tenía elaborados y publicados Engels, entonces por eso la tradición conserva la idea de que Engels es co-escritor del manifiesto. Y sí es cierto, porque, repito, en Marx se llevó documentos que estuvo revisando para hacer el manifiesto, pero Engels nunca se sentó para decirle, oye, a ver, esto quítalo, vamos a poner eso. No, nunca hizo eso, nomás le dijo, ahí te va. Incluso Marx publicó varias cosas en su nombre, en nombre de Marx, ¿sí? Marx publicó varias cosas en nombre de Marx, pero que no había escrito, las había escrito Engels. Y es que Engels se las pasaba porque decía, se está muriendo de hambre, pobre Marx. Entonces, que cobre. Y eso fue lo que lo mantuvo, sobre todo en sus primeros años de vida matrimonial con Jenny von Westphalen, ¿sí? Esto fue lo que lo mantuvo, el apoyo de Engels. Entonces, cuando el Partido de los Justos está proponiendo su transformación en Partido Comunista, le dicen a Engels, aquí están los documentos, escribe algo, por favor. Y él dice, ajá, le voy a decir a Marx. ¿Sí? Y entonces le lleva a Marx el tambache. Él dice, hay que escribir esto. Y es como Marx se da a la tarea de escribir el manifiesto. Pero no es, o bien, hay que entenderlo de una manera justa. Porque el manifiesto no es un documento de teoría. Es un manifiesto. Es un documento que invita a la organización y a la acción. Eso es el manifiesto, ¿sí? Lean ustedes el manifiesto, leanlo. Es un libro muy pequeño, muy, muy pequeño. ¿Sí? 20 cuartillas, ¿no? No, es un poquito más, porque está dividido en 6 partes. Está dividido en 6 partes. La primera parte es la burguesía, la segunda es el proletariado, y las otras 4 partes están dedicadas a revisar los ensayos que hasta el momento se habían hecho en la sociedad libre de Europa, es decir, no Alemania, sino Inglaterra, Francia, Dinamarca, todos esos lados, ¿sí? Lo que se había hecho justamente para proyectar una forma nueva de vida. Y es lo que se conoce en la literatura política de la época como la perspectiva utópica. Es la utopía. Y esa, okay, perdón, es utopía, ¿cuál es la propuesta específica de esa forma nueva de vida? Justamente es lo que estoy tratando de dar a conocer, ¿no? Entonces, es que habían surgido varias organizaciones y se habían configurado así como organizaciones, y cada una había elaborado su ideario. Por ejemplo, no recuerdo en estos momentos los nombres de las diferentes organizaciones, pero hubo organizaciones, por ejemplo, que decían, vamos a renunciar a toda vida urbana para irnos a vivir al campo y a tener gallinas, cerdos, etcétera, y a estar cultivando las plantas. Entonces tenían una vida o una orientación de vida de ese estilo. Pero otros decían, no, hay que poner el énfasis en la educación y hay que trabajar con la educación, etcétera, etcétera. Y entonces iban por ahí. Y justamente a todas estas propuestas es a lo que dedica Marx el manifiesto, los últimos 4 capítulos del manifiesto, para ir revisando cada una de estas y decir cuáles son las fallas. Y estas 2 primeras, es la burguesía y el proletariado, es lo que le permite decir, es que siendo la sociedad una sociedad tan múltiple y por lo tanto habiendo tanta gente tan diferente, nada más ahorita aquí, los que estamos aquí, 2, 4, 6, 8 personas, podríamos fácilmente cada uno de nosotros ser representantes de una perspectiva diferente de vida. Sí, ahora en una sociedad amplia como Querétaro, pues hay más perspectivas diferentes. En una sociedad más amplia como la República Mexicana, hay más perspectivas, pero unas van prosperando, otras no, otras se mueren desde antes de nacer, etcétera, etcétera. En ese sentido, la idea de los justos para luchar contra la perspectiva dominante alemana, que no permitía el nacimiento de la nación, sino que eran reinos y por lo tanto estados autocráticos, ¿sí? Dicen, necesitamos hacer el manifiesto y divulgarlo, y a los primeros lugares a donde lo vamos a divulgar va a ser a Ámsterdam, a París y a Londres, porque eran los núcleos culturales de la época, ¿sí? Por eso se escribe originalmente el manifiesto en alemán, pero inmediatamente se hacen traducciones. Y uno de los traductores fue, se me fue ahorita el nombre, un ruso que hace la primera traducción del manifiesto a una lengua diferente al alemán y lo publican en Rusia. No existe la Unión Soviética, obviamente, es Rusia. Pero Rusia ya también hay afanes de transformación, no Alemania. Entonces, por eso, las divisiones que hace el manifiesto, pero son divisiones que vamos a suponer que este sea el grosor del manifiesto. No es más grueso. Vamos a suponer, esto sería burguesía. Esto sería proletariado. Y esto, la revisión de las otras corrientes, para decir, esto se va a la basura, hay que rescatar esto. Y entonces ahí él establece, Marx, aunque con el apoyo de Engels, porque, repito, Engels le dio material que él había escrito para que Marx se valiera de él para escribir el manifiesto, lo que dice es, la sociedad así múltiple como está, en realidad se va ordenando en dos líneas básicas, porque son los ejes como la sociedad se está conformando en nuestra época. Por un lado, una perspectiva burguesa, y por el otro lado, una perspectiva de trabajadores, proletaria. Entonces, aunque sea una sociedad amplia, múltiple, sin embargo, poco a poco vamos organizándonos así. Y así es como Marx en el manifiesto declara que la sociedad, a final de cuentas, se viene decantando en burguesía y proletariado, ¿sí? Y que al proletariado es al que le compete precisamente el movimiento revolucionario, porque es el único que tiene una mayoría poblacional. O sea, la población burguesa en realidad es mínima, son los que se apropian de los recursos de una tierra, de una sociedad determinada, y son muy pocos, mientras que el proletariado son los trabajadores que hay en todo el mundo. Entonces ellos son los que realmente pueden representar a la parte dañada de una sociedad que se encuentra en pugna. No sé si me estoy dando ese... Sí, pero ¿qué pasa cuando el proletario tiene pensamiento burgués? A ver, ¿qué pasa cuando un montón de cosas? No sé qué pase. Aquí lo que está planteando Marx es que se está decantando, que no termina de decantarse. Claro. Y claro que hay gente que funciona, dijéramos, en los dos horizontes simultáneamente, con apariencia de estar con estos, y después con apariencia de estar con estos, y regresa y está con apariencia de estar con estos. Entonces están sirviendo, por decirlo de alguna forma, de puente de comunicación, porque la sociedad está intercomunicada. Es falso que hay un silencio absoluto de un sector social ante otro sector social. Pero el tipo de comunicación es diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para dar meramente un ejemplo, los burgueses hablan con los trabajadores, obviamente. O sea, el burgués, ¿sí? Le dice a una trabajadora, mira, van a venir el rey tal, el príncipe tal, el cónsul tal, etcétera, y quiero que prepares una comilona para todos nosotros. Ella es mi sirvienta, ¿sí? Ella es mi sirvienta. Entonces, yo me tengo que comunicar con ella, a fuerza. O sea, no hay una... No hay enterrado. Sí, no están separados y uno no les habla a los otros. No, pues tienen que estar viviendo todos los días. Y está la naciente industria. Y unos se están quedando a la cabeza de la industria y otros son los operarios. Pero los jefes de la industria les dicen a los operarios ah, tienes que hacer esto, tienes que hacer tornillos así, tienes que hacer cuñas de este tipo, correas de este tipo, etcétera, etcétera. O sea, creo que es una fantasía nuestra pensar que la gente vive aislada una de otra. No es cierto. Viven en interacción, pero su forma de interacción entre una y otra corriente no es la misma que su forma de interacción con los de su misma índole. Son diferentes. Y las búsquedas también que se plantean son diferentes. Y en este sentido... Perdón, te pregunto, pero lo que dice Mari Carmen, ¿qué sucede cuando... ¿Cómo dijiste? Los proletarios tienen conciencia de burgueses. Yo creo que ¿se sirven al burgués? Yo sirvienta, soy aspiracionista y quiero ser como mi patrón. Así es. Que es, me parece lo que pues decir, sí, ¿no? se ajusta. Entonces, aunque su condición económica no le permita darse, no le permita darse los lujos de su condición económica, porque más bien no le permite darse los lujos de su patrón. Solamente puede darse las posibilidades de su condición económica. Pero si ella es mi cocinera, entonces lo que es muy frecuente que haga es que se va a robar la comida, ¿sí? O se va a robar los insumos. Y además no hay conciencia de clase, o sea, no se va a quedar ahí como sirvienta, porque lo que aspira es otra cosa. Sí, puede ser que sí se quede, pero porque no encuentra. Que es feliz ahí. No, es que es posible que no quiere salir de ahí. Es posible que no encuentre la posibilidad de salirse. Porque la posibilidad de salirse no depende de la voluntad. Así es. Está sujeta a la voluntad, pero no depende de eso. Pero ¿no? Se aspira. Se aspira, es una aspiración. Sí. Y entonces, justamente la sirvienta dice, bueno, yo no tengo posibilidad de montar mi casa. Y por lo tanto, por de pronto, tengo que seguir siendo la cocinera. Pero se lleva los insumos, se lleva el aceite, se lleva las frutas, se lleva los granos, etcétera, y luego llega a su casa y como es aspiracionista, pero de los ricos, entonces no lo reparte generosamente a los de su clase, lo vende a los de su clase. Sí, explota a su propia clase, desde luego, eso es lo que sucede con todos nosotros, con todos. No es algo que sea un juicio negativo a propósito de aquellos, ¿no? Así somos los seres humanos, ¿sí? Entonces pues nos valemos de los privilegios que tengo yo para con aquellos que son de mi misma clase social, pero que yo estoy mejor colocado porque sirvo al patrón, venderles las cosas y vivir más cómodamente. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Sí. Concepciones muy arraigadas en la sociedad. Concepciones equivocadas. Un montón de libros que nombran. Tiene una empresa. Dice: entrevistan a varios miles de personas que sacan algunas de las percepciones que son muy comunes. Una de ellas es que considera que México es un país de clase media. Entonces se ponen a averiguar así estadísticamente, se meten un montón de estudios y concluyen que son unos 70-73% de personas que se consideran de clase media. Cuando no son de clase media. Claro. Entonces definen clase media, etcétera, etcétera. Así que estoy muy interesante, lo que es conversar con tu tiempo. Gracias, Memo. Hablan acerca de que cuando mucho. Clase media en México es entre 11 y 24%. Entonces, las personas se creen otra parte. Sí. No se recordaba como clase social. Sí. No se conforma, creo. Palomitas, dice, entonces clase media. preguntas, ellos dicen. Sí. Sí. Y es que también te da prestigio decir soy de la estadísticamente. 70 y tantos que y esa es como la misma manipulación del sistema, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de clases sociales, no podemos pensar nada más en ricos y pobres. Tenemos que pensar en un montón de determinantes, ¿no? Y ese montón de determinantes son los que permiten identificar, tiene acceso a esto, tiene acceso a esto, no tiene acceso a esto, no tiene acceso a esto. Y entonces se van justamente ordenando lo que llamamos clases, ¿sí? Ese último cartel, los Grundrissen, procuré con él apuntar algo. Dice... se deriva en todo lo demás, o sea, el punto de partida es la existencia física. Lo importante es que esté uno vivo, por eso la imagen del amo y el esclavo que escribió Hegel, ¿no? La imagen del amo y el esclavo. Entonces el esclavo le dice al amo, hago lo que tú quieras, pero no me mates. Porque el esclavo va a luchar primariamente por la existencia. Porque si no vive, se acaba todo. O sea, lo matan, pues ya no hay nada más. Mientras está vivo, aunque esté en una condición muy dolorosa y esclavizada, tiene la posibilidad de salir, ¿sí? Pero esa posibilidad se expresa a través de una sospecha de satisfactores o de la posibilidad de alcanzar satisfactores. Y eso es lo que traté de hacer en ese último cuadro, donde dice, se deriva en todo lo demás, satisfacer el hambre. Eso es lo primero, no hay más. No hay más tan primario. Lo primero es satisfacer el hambre, sea como sea, aunque me coma una persona, no me importa. Tengo que satisfacer el hambre. Procurar la salud, buscar la vivienda, hacerse de herramientas de transformación, porque al trabajador se le dice, haz esto, ¿y con qué lo hago? Pues ingéniatelas. Entonces tiene que inventarse herramientas de transformación, aunque la herramienta de transformación sea una cuerda, nada más, ¿sí? Pero es una herramienta. Conocer el mundo para adecuarlo a necesidades y deseos, controlar espacio y tiempo. ¿Sí? Promover la continuidad de la especie. Es decir, aunque nosotros en una sociedad como la que vivimos pensamos que la relación sexual es meramente de autosatisfacción, en realidad es un imperativo para continuar la especie. Si no se continúa la especie, a nosotros viejos no hay quien nos sustituya o nos alimente. No hay. ¿Sí? Entonces, tenemos hijos y los hijos van, ya me sirven, sí, sí. Tenemos nietos. Claro. No, yo no estoy. Yo no estoy declarando una verdad absoluta, sino una serie de. Una tendencia de la especie. De deseos. No, a ver, es que entendamos. No es una verdad absoluta, es algo que se realiza velis nolis. Sí. O sea, quieras o no, se realiza. Sí, o sí. Mientras que una aspiración es algo que tú quieres, pues no sabes si lo vas a lograr. Como una utopía. No, no, un afán, un deseo. Yo quiero tener un buen empleo, que me paguen tanto, o al menos tanto. Ese es tu afán. ¿Tienes la posibilidad de encontrar un empleo así? Pues depende de muchas cosas. Primero, de tus habilidades. Pero segundo, de que en el contexto social en que te muevas, haya alguien que desee tener tú o tus servicios y pueda pagarte eso que tú aspiras. Por eso... Son aspiraciones, no son realidades velis nolis, no es eso. Eso son aspiraciones que tenemos los seres humanos, satisfacer el hambre. Indudablemente es algo a lo que todos aspiramos. Es elemental. Fundamental, es el punto de partida. Y justamente es el punto de partida de los Grundrisse. Por eso escribió más de los Grundrisse, para hablar de las necesidades básicas. Para eso lo escribió, por eso se llama Grundrisse, lo que decía yo hace rato, porque es Grund, porque es lo básico. Sin eso no puedes, no puedes seguir. Entonces, satisfacer el hambre, pues es algo básico. Pero ¿cuántos hay que se están muriendo de hambre? Que realmente se están muriendo, literalmente, no es una metáfora que se están muriendo de hambre, no, que se mueren de hambre, ¿cuántos? Por eso es la primera exigencia que tenemos los seres humanos en nuestra condición orgánica. Ni siquiera es el sexo, ¿no? Es satisfacer el hambre. Esto es lo primero. Si no satisfaces el hambre, no puedes tener sexo. No puedes. Es imposible. A lo mejor una vez, dos veces, tres veces. Pero te urge más comer, caramba. Sí, sí. A lo mejor una, dos, tres. Sí, porque encontraste la posibilidad. Porque la gente trata de saciar su hambre teniendo relaciones. Sí. Pues no, tampoco, sí. tampoco. Hay muchos niños ahí sueltos porque como tienes hambre y no tienes con qué comer, entonces tu forma de resolverlo es haciendo. No. Bueno, pero entonces ahí están como los puntos elementales y justamente las políticas nacionales se orientan a eso, ¿sí? Entonces, ustedes vean los programas de atención social de municipios, de gobiernos y de la federación y están en esa línea, ¿sí? Pero hasta muy tardíamente se están dando cuenta de que hay que resolver esto. Ahí no puse a propósito el empleo, porque el empleo ya es la posibilidad de que alguien que tiene lana se interese en mis habilidades y me diga, házmelo y yo te voy a pagar. Eso es el empleo, eso. Con otras cosas más, pero por de pronto, eso es el empleo, ¿no? Pero aquí es, incluso antes del empleo, cuando el hombre es ¿cómo se dice? Que anda vagando en el mundo. Nómada. En el nomadismo está eso. No está el empleo. El empleo no es parte de la exigencia o de la petición del nomadismo. Pero esto sí está. ¿Sí? Por eso el empleo ya es parte de una estructura más armada, de una estructura social más armada. Pero esto es fundamental. Tú querías decir algo desde hace rato. Ahora sí que hace bien harto, ya estamos en otro tema. No, estaba yo comenzando a hablar de eso. Estábamos hablando del amo y del esclavo. Había pedido una hamburguesa, no sé si está. El amo también necesita al esclavo, no nada más el esclavo necesita al amo. Pero de manera diferente, el amo tiene el poder. Sí, y si no está el esclavo, va a buscar otro esclavo, pero sí necesita el esclavo para poder ser el amo. Y busca corromper para poder someter al otro. El otro va y dice, no, yo necesito trabajar. Oye, ¿no te gustaría eso? Y lo va envolviendo para que diga, bueno, sí, órale, te hago pero esta champita nada más, ¿eh? No creas que soy tu empleado. Sí, no pasa nada, está bien. Pero lo estoy corrompiendo, o sea, está trabajando para mí, ¿no? Está. Les comentábamos que estuvimos en Turquía. Y cuando digo que estuvimos en Turquía, burbuja sencilla. Sí, por favor. Sencilla. Cuando gracias. Con todo. Sí. Cuando cuento que estábamos en Turquía, es porque ahí nos encontramos físicamente con algo que yo nunca me imaginé que íbamos a encontrar. Espacios que eran de los sultanatos, o sea, era la casa del sultán, pero la casa del sultán, un espacio de la casa mayor, ¿sí? y llegaron a tener ahí, por decir algo, a 180 mujeres. No 180 esposas, 180 mujeres. Entre... ¿Para el servicio del sultán? Para... es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. 180 mujeres donde estaba su madre, ¿sí? Su abuela eventualmente, sus hijas, ¿sí? Sus hermanas. Sus hermanas, pero también sus sirvientas. Y un sultán no hacía nada más que estar, perdón por la expresión, estar cogiendo todo el día. Pero obviamente no se daba abasto, ¿sí? Entonces necesitaba estar ingiriendo un montón de cosas que le permitieran tener actividad sexual frecuente. Y no tenía que trabajar, para eso tenía un séquito de trabajadores que lo proveían de bienes, ¿sí? Y por eso tenía un montón de hijos para poder definir a final de cuentas quién se quedaba con los bienes que él fuera a heredar, ¿sí? Pero bueno, esta es la historia de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Gracias. Nos guste o no, esta es la realidad. Entonces, sin embargo, los satisfactores iniciales, más allá de cualquier satisfacción sexual o satisfacción de poder, de afán de poder, estos satisfactores son los que posibilitan la existencia. Y al posibilitar la existencia es que sin ellos no continúas. No continúas. Por ejemplo, pongo ahí en tercer lugar buscar la vivienda. Buscar la vivienda. Y ustedes dicen, los nómadas no buscaban vivienda. Claro que sí. Claro que sí. Pero no una vivienda estable o única, sino que iban a una zona. Iban a una zona y ponían sus tiendas. Y ahí vivían en lo que había suficientes posibilidades de cacería en la zona o de apropiación de frutos, ¿no? O de peces. Entonces se dedicaban a eso y ya cuando volvían, cuando extenuaban la zona, que ya no daba frutos, que ya no tenía animales, que ya no tenía peces, entonces levantaban la tienda y continuaban a buscar otra tierra que estuviera fértil y que estuviera produciendo. Entonces, la vivienda era necesario porque había vientos, había lluvias, había nieve, había, en fin, un sinfín de problemas que necesitaban protegerse los nómadas de eso. Entonces, sí tenían vivienda, pero no una vivienda estable como cuando yo compro mi casa y me dan el título de propiedad y llevo viviendo ahí tal vez 30 años. No, ellos no tenían eso. Pero vivienda, claro que lo necesitaban, claro que sí. Y así en muchos otros asuntos de los aquí señalados, sin duda era lo que estaban necesitando para poder sobrevivir. Pero yo estaba originalmente hablando del manifiesto. Y repito, el manifiesto se da por encargo, ¿sí? Por encargo del Partido de los Justos para poder transformarse, que eran los alemanes, sobre todo alemanes, que tenían algunas profesiones artesanales en Europa, no en Alemania, tenían algunas profesiones artesanales y se querían comportar ya como una organización. Por eso el manifiesto del Partido Comunista termina con una frase lapidaria: proletarios del mundo, únanse. Esta es la última frase, ¿sí? La primera frase es igual de lapidaria, es un fantasma se mueve por todo el mundo. ¿Cuál es ese fantasma? El fantasma justamente de la organización social. Ese es el fantasma, ¿sí? Un fantasma está desarrollándose en el mundo. Es la unión de los proletarios, la unión de los pobres, en contra de los intereses de los ricos, ¿sí? Y por eso termina, Únanse proletarios, únanse. Y entonces justamente lo que se estaba pretendiendo era configurar o construir un partido europeo, no nacional, no local, sino europeo. Y por eso el vínculo entre los diferentes. Bueno, pero ellos tenían muy presente esta... Cuando digo ellos me refiero a tanto a los propios dirigentes comunistas o del Partido de los Justos como a Engels y a Marx, tenían muy presente esta perspectiva que 23 siglos atrás había dado Aristóteles, que el ser humano es un animal político. Pero animal político es que entendemos a veces muy mal las cosas porque queremos transformarlo, ¿sí? Y se ha transformado, o sea, son politikon, la expresión es en griego, y se ha traducido como animal social, y no es social, es político, político, porque es social. Pues hoy Mauricio Curi habla de los socios de Querétaro. Socio es el que se asocia para compartir alguna empresa. Pero cuando Aristóteles habla del son politikon, a lo que se refiere es que el ser humano no puede estar aislado, no puede estar sin los otros seres humanos. No puede. ¿Sí? Aun cuando encontremos ermitaños, ¿sí? Estos ermitaños llevan a la tribu, es decir, a los demás seres humanos, aquí y aquí. Sí. Aunque físicamente no estén con ellos, pero llevan a los otros. Entonces siempre es un animal político, ¿sí? y se vale de todos ellos. Ha habido estudios incluso en Occidente para indagar acerca de seres aparentemente humanos por su configuración orgánica, pero que no, por ejemplo, no dominan la lengua, como Caspar Hauser. ¿Sí? No tenía lengua. Cuando encuentran a Caspar Hauser, un alemán, en tierra alemana, era un tipo que llevaba ahí años encerrado en una torre. ¿Sí? Y dicen, hijos, ¿qué es esto? Una persona encerrada. ¿Pero cómo está encerrada? ¿De qué se alimenta? No puede estar encerrada. Alguien le llevaba de comer, pero alguien que no hablaba con él, que no le dirigía la palabra, que no interactuaba con él. Entonces, Caspar Hauser vivía ahí encerrado, pero estaba dependiendo de que le llevaran de comer. De eso dependía, ¿sí? Pero no podía ni hablar. Entonces, cuando lo descubren, rompen la torre para poder sacar a Caspar Hauser y le hablan y el cuate no entiende nada, no tenía ni siquiera capacidad de formulación silábica, nada, y es a fuerza de estarlo manejando, ¿sí?, que poco a poco va adquiriendo una forma silábica de expresión, pero muy elemental, muy, muy elemental. Por eso el ser humano es fundamentalmente social. Por eso la afirmación de Aristóteles es básica, hermosa. Son politikon, animal político, no social, político, es decir, de articulación con los demás. Y es lo que estoy tratando de poner allí. Para poderse hacer valer. Si el hombre no está con otros hombres, no se puede hacer valer. Ya que mencioné a Caspar Hauser, digo, alguien le llevaba de comer a fuerza. No podía aguantarse el hambre. A lo mejor sí por 24 horas, ¿sí? Pero por 48 horas, por 72 horas, ¿cuántas horas se habría aguantado el hambre? No, más de 72, y la sed. O sea, el hombre depende del hombre. Cuando digo hombre, quiero decir ser humano. El ser humano depende del ser humano, pero depende no solo de su generosidad y su apoyo, sino está articulado con él. O sea, si me quieren, me siento bien. Si no me quieren, me muero. Las canciones mexicanas son en ese sentido muy ilustrativas. No me quieren, me muero. No, no le importo a nadie. Entonces, ¿qué hago? Salud por los viajeros. ¿A quién dijo? Sí. Sí. Entonces, solamente en esta condición política, otra vez no social, porque no somos socios unos de otros, sino en esta condición política, es decir, que dependemos unos de otros, podemos hacer prevalecer nuestros intereses y nuestras búsquedas. Si no, no las podemos hacer prevalecer. Y por eso, repito, el manifiesto del Partido Comunista termina diciendo: proletarios del mundo, únanse. Únanse porque es la única posibilidad de oponerse a las fuerzas de la burguesía. Si no, no se pueden oponer. Como individuos no se pueden oponer, porque el burgués tiene algo por encima del proletario. Tiene recursos para hacer que otros trabajen para él. Tiene recursos para contratar ejércitos. El pobre no tiene posibilidad de contratar ejércitos. El pobre se mete a un ejército para ser contratado, no para contratar. Sí. Entonces, esto es lo que está planteando el manifiesto del Partido Comunista. Este joven de 30 años es lo que está diciendo. Sí. Bueno, es una pregunta, a lo mejor ya por ahí está contestada. ¿Cómo es que Engels, siendo hijo de padres millonarios? Sí, sí. Se dedicó a tomar. No solo millonarios, eran nobles. Nobles, eran nobles. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es que se empezó a todo esto? Creo que la historia o el relato de la historia ha sido poco generoso con Engels. Y yo creo que eso se debe al esplendor del genio de Marx. Y como eran muy amigos, entonces lo fue opacando. Pero repito, en realidad, gran cosa de lo que logró Marx fue porque Engels lo estaba impulsando. Y Engels veía a Marx como una especie de hermano mayor. Era 2 años mayor que él, ¿no? Pero lo veía como una especie de hermano mayor. Con admiración. ¿Eh? Con admiración. Desde luego. Pero además también entendiendo que el hombre venía de una situación económica adversa, ¿sí? Marx, y por eso decía, tengo que apoyarlo, y le pasaba sus escritos, ¿sí? Para que él se fuera despegando, y por eso a Engels, al que el Partido de los Justos le ofrece que escriba el manifiesto, y Engels dice, no, se lo voy a pasar a Marx. Que sea Marx el que lo escribe. Pero bueno, ahí en la pregunta que tú dices, yo creo que pues no estamos tan determinados, o sea, como que tú tienes cierta conciencia de lo que está pasando en el mundo, y en una familia hay de todo, los hermanos no tienen nada que ver porque tienen múltiples influencias de muchos lados, entonces puedes cobrar conciencia de los propios trabajadores que están ahí sufriendo, lo que tú quieras, y entonces se te despiertan muchas preguntas, ¿no? En una familia donde ahora es muy complejo, en una sola familia encuentras gente que está pensando en el pan como una realización. Uh-huh. ¿Qué te comiste? No entendí. Sí, unos piensan en el PAN, otros en Morena para hablar de partidos políticos, otros en el PRI, y en una misma familia. Por ejemplo, mi familia es de cepa superpanista, o sea, mi padre fue fundador del PAN en el Estado de México, mi tío fue fundador del PAN. No solo, fue el presidente nacional. Fue presidente nacional su tío. La familia, hay un libro que se llama Derecho de Sangre y cuenta toda la historia de la familia super pirruri hispanista. Pues esa integración. Sí, sí, sí, pero son diferentes formas de santo santo, porque también, digo, yo viví la teología de la liberación con mis tíos y con mi madre, entonces no fue totalmente de derecha, o sea, y la teología de la liberación tiene mucho de marxismo. Entonces, una amalgama muy extraña, pero sí muy fuerte panista. El hecho de que fuera tan panista, tan integrado, a mí me volvió atea. O sea, a mí me hizo decir, es que esto no es posible, yo quiero conocer. Yo decía, cuando era chico, cuando era adolescente, decía, quiero tener un amigo ateo que me hable de otra cosa diferente. Porque me asfixia por estar, me asfixia estar en un mundo que tiene la misma ideología. O sea, todo el tiempo en la escuela de monjas, la familia Vicencio, pues todos, una familia de bien integrada. Integrada. Con muchos secretos, porque pues nadie sabe que, por ejemplo, mi abuela quedó viuda muy pequeña. En fin, o sea, entonces era una familia feliz, bonita. Y sin embargo, yo decía, es que yo tengo que conocer el mundo real. O sea, como que aquí, ¿qué es esto, no? A ver, ¿por qué pasó eso? Pues vete tú a saber, o sea. Entonces hay gente que se pregunta, hay gente que tienes conciencia de clase, ¿no? Que se descarrila. Pues sí, pero mira, yo acabo de estar ahorita, acabo de regresar de Cuernavaca en una reunión con mi mamá, que eran hermosas personas. Son muy calderos. Amigos de Calderón, de verdad. O sea, amigos de la escuela, iban juntos a la escuela. Lo mismo pasa con el Buda, ¿no? ¿Con el Buda? Del budismo, muy interesante. En el lugar, en fin, o sea, a ese nivel, o sea, amigos de personas. Pero yo creo que, yo quiero además decir de tener conciencia de clase, yo creo que no puedo decir que me avergüenza allá de tus narices, ¿no? ¿Por qué me tengo que avergonzar? A las que no los 80 años de mi tía, María Levir, que invitan a afuera de esto. Y ahí está en la misa Calderón y nosotros ahí al lado. A los 85 años de cumpleaños de mi padre. Pues invitan acá, bueno, fue el gran logro que fuera Calderón, la fiesta. Yo tengo una foto de la de Calderón, ¿eh? Ay, no le fuiste a gritar, es furio. Yo tengo ahí una foto al lado de Calderón, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? De nada. Mi hermano que es fanático, escribió un libro, ¿sabes cómo se llama el libro? Chispas Divinas. Porque fue su gran logro. Estás en la portada de... Consiguió que el presidente de la República fuera al cumpleaños de mi padre. Porque son amigos, o sea, son amigos. Una chava, ahorita que por Xochitl, hay que acompañar a Xochitl, no sé qué, y entonces ella estuvo acompañando a Xochitl. Bueno, esa cosa que yo, pues obviamente vomito, rechazo. Bueno, resulta que son primas lindas. Con las que, bueno, ese tema obviamente está prohibido, o sea, no puedes hablar de eso, pero quítale ese tema. Y fue una reunión muy agradable, cariñosa. Claro que ahí el tema está vetado, ¿no? O sea, no puedes hablar de eso. Pero bueno, yo, independientemente de eso, yo quería, porque no me queda claro cuál es la utopía de Marx. O sea, este proletario del mundo unidos, ¿para qué? ¿Cuál es la utopía de Marx? No, es que si lo preguntas cuál es la utopía, ya lo encasillaste. No, es que tú decías que esto es un pensamiento utópico. Entonces, yo te pregunté, no, que coincidía con muchos pensamientos utópicos de la época y que justamente el manifiesto, las dos primeras partes, es donde está planteando las características de la burguesía y del proletariado, y que en las cuatro partes restantes es donde está cuestionando al pensamiento utópico, pero el pensamiento utópico de esa época, y desde luego que el pensamiento utópico también, perdón, los contenidos del pensamiento utópico no son los mismos, por ejemplo, ¿sí?, de los presocráticos que tenían pensamiento utópico, no son los mismos que los pensamientos utópicos del cristianismo naciente, de ni los mismos del pensamiento pauliano o paulino. De acuerdo, pero el marxismo es una utopía. No, ¿quién te dice? Bueno, ¿por qué no? Es un proyecto social. Por eso. No, un no, proyecto no, no. Social es una utopía. No, no, no. Así es como tú lo estás interpretando, pero bueno, no. ¿Cuál es el proyecto social? Es lo que estoy tratando de señalar, justamente, pero esto no es así. Esto, esto y esto, ya. No, aquí estoy señalando los diferentes aspectos que nos van conduciendo hacia eso. Y cuando decimos cuál es el proyecto social, dímelo en tres palabras, bueno, pues es una receta. Y no, no hay recetas. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los países sudamericanos tienen una experiencia de vida que los lleva a pensar en que lo que más les conviene es tal o cual cosa. Los países, por ejemplo, del Golfo de México, comenzando con Cuba, tienen una experiencia de vida y no pueden pensar como los argentinos, no pueden pensar como los chilenos o los canadienses. Tienen que formular sus propios idearios, sus propias estructuras de comportamiento. Entonces no hay un pensamiento, hay una serie de determinantes geográficas, históricas, ¿ah? Y de la de las condiciones del individuo, ¿sí? Que van configurando, pero esto se construye siempre con los otros, no es algo que te traigo yo y te digo esto es y hay, hacia allá tenemos que caminar todos. Tenemos que construirlo juntos. Bueno, déjame decir dos cosas. Una, ¿y el humanismo mexicano cómo estaría? No sé, no sé, porque eso tendría que decirlo un humanista, yo no. Yo eso es lo que iba a preguntar aquí a nuestra amiga Estancita. ¿Cuál es la utopía de la 4T? Esa es una pregunta que tengo. ¿Cuál es la utopía de la 4T? No tiene utopía. Pero al mismo tiempo. No tiene. O bueno, el proyecto social ya, no le llamas social. Es que ahorita como andamos muy sensibles porque conocimos el Islam cañón, entonces y no fue el Islam así radical, sino no es un Islam muy tibio, no el afgano, no muy tibio, nada más el que está allí en el, no el turco, no muy tibio, pero de todas maneras no me regala cosa, ¿no? Entonces lo primero que te dicen es respeten nuestra cultura. Entonces tú dices, bueno, está bien, te respetamos tu cultura, está bien. Pero al mismo tiempo dices, pero es que tu cultura implica la sujeción de la mujer. O sea, hasta desde nuestra lógica, ¿no? Y luego las mujeres pueden decir, Las mujeres no manejan. Sí, pero por ejemplo, las mujeres pueden decir, ¿quién dice que estamos sometidas? No es cierto, o sea, ellas podrían decir eso. Pero entonces te ponen como ejemplo, bueno, por ejemplo, las africanas que de la selva que traen esta parte sin cubrir. A ver, ¿tú aceptarías que te quiten toda tu blusa? Porque pues así se estila, digamos, eso es lo moderno. ¿Tú aceptarías que te quiten la blusa? Así, ¿por qué quieres que yo me quite mi...? A mí me gusta, a mí me place, es cómodo, me siento linda, es grato, forma parte de mi identidad, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué onda con eso? O sea, ¿está normalizando la sujeción? ¿O es una forma de ser feliz que no corresponde con nuestra idea o lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido de la utopía, bueno, yo, o el proyecto social, cuando tú ves a México que es tan pluridiverso, entonces tú puedes decir, bueno, la utopía humanista o de la 4T, lo que sea, podría decir, bueno, que todos sean felices, que todos tengan bienestar independientemente de lo que sean. O sea, que tengan esto, independientemente si eres mujer, LGBT, cristiano, musulmán, lo que quieras. LGBT, sí, o sea, LGBTQ y más, o sea, no importa quién sea, lo que importa es que vivas, que tengas un buen nivel de bienestar, o sea, que tengas un espacio lindo para vivir, que no te falte comida, que estés satisfecho, que estés contento, que estés alegre. Digamos, para mí ese sería la 4T, independientemente de donde vivas, ¿no? Pues sí. Entonces, siguiendo esa lógica, nomás para terminar, esto que dice Gonzalo, que no se puede describir, pues digo, puede ser que sí, porque esas, digamos, es algo general, pero que no importa la pluralidad, porque cada pluralidad lo interpreta como quiere. Y la pregunta es si eso es posible. Es que estás imponiendo un pensamiento único. O sea, ¿cuál es la utopía de todos los socialistas? ¿Pensamiento único o qué onda? ¿Qué es eso? ¿No? Es que tú construyes tu pensamiento según tus experiencias, según tus posibilidades, según las personas con las que te vinculas. Entonces, si quieres un pensamiento único, elimina todas esas diferencias de organización. Elimina todas las diferencias geográficas, elimina todas las diferencias culturales, elimina todas las diferencias lingüísticas, elimina todas las diferencias afectivas. Bueno, pero entonces, ¿para qué hablar de comunismo? O sea, comunismo, por eso tienes pues no hables, una serie de... No hables. No, Gonzalo, o sea, no te pongas en ese plan. No, sea, es que ¿para qué hablar? A ver. O sea, el comunismo implica todo un planteamiento de cómo debe ser la sociedad. Sí, pero no una fórmula única. Es lo que estoy tratando de decir. No es una fórmula única. Si es una fórmula única, borramos todas las diferencias. Sí, no, ¿sí? Ya sé que no. Borramos las diferencias. ¿Sí? No es una fórmula única. Tiene que irse construyendo. Y desde luego no es la misma aspiración que tenga un habitante del siglo XXI que nuestros mismos parientes, pero de hace 150 años. Ellos tenían otra realidad, otro tipo de aspiraciones, ¿sí? Otras condiciones, y por lo tanto, para satisfacer su hambre, para procurar su salud, para tener su vivienda, para conocer el mundo, su mundo, y adecuarla a sus necesidades y deseos, tenían que ajustarse históricamente. Ese es el gran valor de descubrir la historia, que no nos permite estar en un solo plano discursivo. Tenemos que estar buscando muchos e irlo ajustando precisamente a las características específicas de, no de los individuos, sino de las sociedades. De las sociedades, sí. Hola. Otra cerveza. Hola, buenos días. Bueno. Estas discusiones que aquí ustedes pueden ver entre Maricán y yo son discusiones normales, ¿sí? Y se dan en todos los lugares. Todas las familias las tienen. Todas. Entonces, pues es lógico que de repente alguien le diga, bueno, ya, vamos a poner un freno. Hasta aquí llegamos. ¿Y ahora qué sigue? No sé qué siga. No sé. Sí. Es muy difícil. No, es que una familia va a estar discutiendo de utopías y no puedo llegar a eso. Llegó. Sí. Tenemos una votación totalmente diferente. No, sí, es que Max, que no sé. Es que si hubiera sido, si hubiera sido. Bueno. Para quienes no los conocen, ella es nuestra hija, la mayor. Ella. Okay. Y ellos son sus dos hijos. Bien, el de rojo es el hijo mayor. Y la de rayas es la hija menor. Ah, okay. Okay. Está lindo, sí. Quieren que la familia se reúna. Sí. Bueno, pero justamente estas reuniones, las que hacemos aquí en el Bavaria, tienen varias finalidades. Una es seguirle la pista a un pensador del estilo de Marx, pero la otra, el otro propósito es que cada quien vaya ajustándose a sí mismo, ¿no? A lo mejor no me convence todo esto que se está diciendo, no importa. Oye las diferentes discusiones, oye los diferentes planteamientos. oye las diferentes discusiones, los diferentes planteamientos y forja tus propias conclusiones. Entonces, ¿eso quiere decir que la utopía es un asunto de individuos? No, pero yo necesito forjar mis conclusiones, forjar mis proyectos y después compartirlos con otros. Este es el momento de compartirlos, no sé, pero las reuniones estas las hacemos justamente para seguir los planteamientos de una escuela específica, que es el marxismo. Nada más, ya, lo que cada quien saque como conclusión personal, no tengo yo manera de restringírselo, para nada. ¿Necesitamos todos pensar en un solo pensamiento único? Pues no, justamente no. Pero bueno. Salud. Que esto, que aquello, que arriba, que abajo. Ya, ¿y puedes hacer el comentario del otro? ¿Ya terminaste de este? ¿Cierre sí, o no? Sí. Por lo pronto, porque sí. Esto nunca se acaba. A ver, ¿de cuál otro? Perdón, ¿qué quieres decir? Pues es lo que estás diciendo. Que si ya habías terminado, por lo pronto, que si podemos comentar del asunto que No. Yo ahorita estoy hablando apenas del manifiesto, sí. Yo estoy hablando del manifiesto, sigue, nada más, ¿no? Sigue, no pare. No, es que Lupina, cuando llegó, dijo que si podíamos conversar a propósito de las circunstancias dramáticas que se están viviendo en Querétaro y que ahora se han expresado a través de un hecho específico, que es la matanza que hubo aquí en los Cantaritos, ¿no? Sí. Y bueno, sí, claro, pero me cuestiona gravemente esto que plantea Lupina, porque en otro momento Marcelo Romero, no sé si todos lo identifican, Marcelo Romero llegó y dijo, a ver, pero dinos, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea Dussel al respecto? No sé. Yo no estoy en una reunión sobre pensamiento de Dussel, sino en una reunión sobre pensamiento de Marx. Y me preguntas, ¿qué dice Dussel? Bueno, tengo que reconocer que yo no lo he leído, que no lo conozco como para soltar una disertación a propósito. Sí he leído y he preparado a Marx y por eso lo hago. Pero si tú tienes idea de Dussel, hazlo, adelante, pero no me pidas a mí que yo diga lo que Dussel diría en estas circunstancias, no lo sé. Pero creo que es diferente el planteamiento de Lupina. O sea, Lupina... No dije que sea lo mismo. Bueno, perdón, discúlpame. No, es que no dije eso. Estoy queriendo expresar cómo lo entiendo yo. Adelante. Entonces, bueno, para mí el hablar de Marx tiene sentido porque de alguna manera te permite comprender el mundo en el que estamos viviendo de otra manera más profunda que el puro sentido común. Yo ahorita le iba a preguntar a Guillermo, o sea, ¿cómo vivió el tema? Porque la policía viene y quiere cerrar todos los bares y que no sé qué. O sea, sí tiene que ver con Marx eso. Bueno, por ejemplo, porque, la necesidad de tener seguridad, ¿no? Claro, pero también el Estado que reprime a la población porque, o sea, es un Estado muy contradictorio que porque por un lado permite, es tremendamente laxo con los que arrebatan la vida, el poder, lo que sea, con los grandes potentados, es tremendamente laxo, y luego hace la finta de la represión, entonces reprime a los indígenas y que no sé qué, o sea, por supuesto que el marxismo tiene que hablar de eso. Este rollo del orden, ¿qué onda con el orden? Ayer estábamos hablando en una reunión sobre Samuel Ruiz, de cómo él estaba comprometido con los indígenas. Samuel Ruiz, de la teología de la liberación, y de la teología de la liberación tuvo componentes marxistas fundamentales del reconocimiento de los derechos de todos. Bueno, la palabra derecho no procede, pero de todas maneras, o sea, todos somos seres dignos, ¿sí? Tenemos dignidad y nadie nos puede agredir de esa manera. Y entonces, ¿por qué demonios agreden aquí a los artesanos indígenas? Marco del Prete sale con que son empresarios y tienen que cumplir las reglas igual que cualquier otro empresario. La policía se porta perra y luego decían, ¿por qué a ellos les los agreden por ocupar espacios públicos? Y resulta que ahí tienes el 1810 y todas las cafeterías que están ahí. ¿Por qué ellos no? Y entonces está como que legalizada, justificada, normalizada el sometimiento de unos cuantos con respecto a todos los demás. Entonces yo digo que claro que el marxismo tiene que decir, si no, ¿para qué estamos aquí? O sea, tenemos que interpretar nuestros tiempos con esos marcos como para poder ver qué demonios pasó, sobre todo en este tema del neoliberalismo que ha generado un caos completo. Pero es en un caos de la guerra de todos contra todos, en donde el más fuerte es el que tiene, con esa lógica ridícula de la meritocracia, el más fuerte es el que tiene derechos y todos los demás vayan a poder. Entonces la gente pues encuentra la forma más fácil de volverse el más fuerte, pues volviéndose delincuente, ¿no? Entonces no sé, yo creo que sí tiene que ver con el marxismo, no tiene que ver con Dulce, no estamos hablando de Dulce. Estamos hablando de la... Y por eso yo decía, bueno, ¿cuál es el planteamiento fundamental del marxismo? A lo mejor, ¿cómo interpretar los hechos actuales a través con el marxismo de por medio, ¿no? Desde el marxismo, ¿cómo estaríamos viendo la actualidad? Yo creo que tiene muchas lecturas de esto que está pasando. Esto que dice María Carmen es cierto, ¿no? Pero hay otras lecturas. Yo lo que le preguntaba a Gonzalo cuando le dije, digo, es que para mí el ser humano del siglo XIV y el de hoy es exactamente el mismo. O sea, tiene los mismitos miedos, tiene las mismitas inseguridades. Y en el siglo XV estaban con Dios y ahora están sin Dios. Pero es exactamente lo mismo que se les pasa. Pues yo creo que sí hay muchas lecturas que se pueden dar a este evento. Oye, ¿no dices Sayas? Sí, el ser humano, y yo creo que lo podemos ver desde el marxismo, tenemos, si la existencia es lo más importante, pues tenemos también necesidades, y una de las necesidades del ser humano es tener seguridad. Y si no tenemos seguridad, bueno. Sí, lo que a mí me preocupa personalmente es que me parece que, por ejemplo, ese reclamo de Marcelo Romero de que habláramos sobre la filosofía de Dussel estaba vinculado, desde luego, porque Dussel trató de hacer justamente filosofía de la liberación con base en Marx. Entonces, él tenía legitimidad en decir, bueno, tú estás hablándonos de Marx, pero ahora dinos cómo se ajusta o se adecua esto que estaba diciendo Marx hace siglo y medio con lo que planteó Dussel hace medio siglo. ¿Sí? Porque eso es lo que ahorita a mí me está preocupando, me interesa. Está bien. O sea, yo no digo que el interés de Marcelo de pensar en Dussel sea erróneo o inadecuado, solo que yo no estoy preparado para hablar de eso, sí, nada más. Pero aquí la pregunta de Lupina no tiene nada que ver con Dussel. No dije que tuviera que ver. ¿Qué tiene que ver Marx con nuestro tiempo? ¿Cómo podemos? O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la teología de la liberación, cuando era adolescente, jovencita y que no sé qué, bien clavada con la teología de la liberación. Una de las prácticas cotidianas era hagamos análisis de la realidad. Entonces, a mí me parece que los marcos marxistas te permiten hacer un análisis de la realidad mucho más profundo que el sentido común, que el chisme, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso la pregunta de Lupino me parece pertinente, es decir, bueno, hablemos desde el marxismo, ¿cómo podría analizarse esta situación O sea, un poco para vincular lo que estamos discutiendo teóricamente con lo que estamos viviendo en la cotidianidad. No sé, no tiene nada que ver con incluso. Entonces, yo no sé si tú lo que quieres decir es que preguntas con la, como las de Lupina, te sacan de la teoría y te meten en la práctica y tú no quieres hablar de la práctica. No, no estoy diciendo eso. No, pero solo que yo no puedo hacer ese cambio. Si ustedes quieren hacerlo, adelante, está bien, yo no me opongo. Pero no me pidan a mí que tematice aquello para lo que no estoy preparado. Claro. Nada más. Yo creo que sí valdría la pena. No estoy diciendo que no, nomás estoy diciendo que yo no. Es lo único que estoy diciendo. Yo no. O sea, me dicen a mí, habla de esto. No, yo no puedo. No estoy preparado. No me siento capaz. Si ustedes quieren hablar de eso, adelante. No tengo problema, ¿no? Pero, por ejemplo, y por eso aludo a Marcelo, porque él me decía, tú infórmanos qué era lo que pensaba Enrique Dulce, lo que pensaría respecto de toda esta problemática que estás planteando. Pues, si tú conoces a Dulce, más bien dínoslo tú, ¿sí? No lo sé, yo no lo sé. ¿Cómo analizo lo que pasó en los cantaritos, ¿sí? ¿Cómo analizo esto que acaba de plantear Mari Carmen, el cierre de bares y cantinas, pero por otro lado se deja manos libres, por ejemplo, al 1810 y compañía? ¿Cómo? Si ellos son mucho más invasores, ¿sí? O sea, yo tengo estos juicios, pero son míos. No estoy en estos momentos diciendo que sean los de Marx, porque él no conoció esto, entonces yo no me atrevo yo a decir, Marx diría esto y esto. No lo sé, pero ustedes quieren llegarle, adelante, no hay bronca por mí. Pero no, yo no puedo responder, nada más, es mi dificultad, la mía, ¿sí? Es todo. Claro, claro. Sí, sí. Lo único que queríamos era ver si se podía. Sí, sí. Fantástico. Incluso Constanza llegó hace unos minutos con una propuesta que ya habíamos planteado desde antes y es nomás para informarles a ustedes de esto que acaba de pegar aquí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿le damos la palabra a Constanza? ¿Sí? Uno, diez, cuatro. Ahí bueno, no sé cuánto aprovechando que tengo el público cautivo que es difícil que a veces haya público cautivo. Bueno, nada más quiero platicarles que hace pues como 3 años Gonzalo empezó a escribir unos pequeños cuentos que empezó a publicar en el periódico de la universidad en Tribuna. Y un día me compartió que como él pues es de los 40s y creció con los radiocuentos y estas pues las radionovelas, etcétera, me dijo, oye, me encantaría, porque es uno de mis grandes sueños, crear un espacio auditivo con mis cuentos. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a grabar esos cuentos que publicaba en Tribuna de Querétaro, a grabarlos y sonorizarlos, y entonces creamos algo que se llama el podcast, que ahora se dice así, el podcast de Se Dice en el Barrio. Entonces, son una serie de cuentos que están ya publicados, pero ahora los estamos sacando en audio. Y bueno, queremos compartirles que ya están en las diferentes plataformas. Y ahora no es nada más el radio, sino son plataformas digitales. Y bueno, quien guste, aquí está un código QR. Esto ya es muy moderno, pero con su teléfono pueden escanear ahí el código y los va a mandar directo a una plataforma que es Spotify. Y ahí pueden empezar a escuchar cada lunes. Vamos a subir un nuevo episodio. Ahorita llevamos 2 episodios. Entonces están disponibles en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music, en Apple Music, bueno, en todas las plataformas. para que ustedes, si gustan escucharlo y seguirnos, denle clic a la campanita y hagan sus comentarios, porque bueno, pues ese es un sueño que por ahí estaba guardado y que ahora lo estamos presentando hoy. Y entonces, bueno, pues nada más quiero que Gonzalo nos comparta un poquito de cuál es su experiencia con esta nueva aventura. Y si te puedes sentar aquí para las redes, Gonzalo. Es nada más para... Bueno, les...